también, por supuesto, nos encontramos acá con el gremio de técnicos aeronáuticos. Argentina. Y estamos charlando con... Mi nombre es Luis, soy técnico aeronáutico hace 40 años y trabajo en la mejor empresa del país, que es Aerolínea Argentina. Emocionado porque, bueno, esperemos llegar a un fin en la carrera con 63 años y jubilarme, como Dios manda, jubilarme con toda la ley. No así de esta manera, que nos pisoteen nuestros derechos, que nos hagan un montón de cosas que no nos gustan. Por eso estamos acá presentes. ¿Qué les pareció a ustedes lo que pasó en el Congreso el otro día? Impresentable, impresentable, porque este señor, con todo su séquito que tiene, nos siguió faltando el respeto a todos los trabajadores y a todas las personas del país. Muchas gracias. Bueno, acá vamos a conversar con otro compañero de APTA, del gremio técnico aeronáutica, y estamos charlando con... Don Pablo Dacurso, de Ezeiza, de los hangares de Ezeiza, de Aerolíneas Argentinas. Bueno, cuéntanos cómo están viviendo y además, bueno, la promesa que tienen de hacer de desaparecer Aerolíneas como línea de bandera. Y bueno, parece una pesadilla, pero en tan pocos meses parece que la historia se repite después de tantos años de lucha. Aerolíneas estaba de nuevo al primer nivel, tiene, después de tantos años de inversiones como lo que han dejado los gobiernos que se han retirado, han dejado muy bien parada la empresa, y de nuevo encontrarnos con esta situación de que se la quieren entregar a cualquier amigo, la verdad que es una vergüenza. Pero bueno, acá estamos en la calle manifestándonos porque estamos en contra de todo esto que quieren proponer. Para amigas y oyentes, ¿por qué no nos recordás más o menos de cuántas personas estamos hablando, cuántos trabajadores tienen trabajo alrededor de Aerolíneas? Aerolíneas Argentinas somos 12.000 personas, divididos en 5 gremios, que bueno, son detrás de esas 12.000 personas, hay mucha familia y gente que aprecia la empresa y que bueno, siempre ha vivido de Aerolíneas y por suerte siempre la tuvimos bien en el cielo, bien alta. Bueno, ¿querés agregarnos algo más? No, espero que esta vuelta tengamos el apoyo de toda la gente, como siempre lo tuvo Aerolíneas, porque es una empresa de todos los argentinos. Gracias. Muchas gracias.